pasó el sábado en Ciudad Victoria, ¿no? Si hubiera sido nada más por eso, bueno, pues Victoria tuvo que haber sido el campeón porque llegaba invicto, no perdió toda la temporada, llegaba con una de las mejores ofensivas, también su defensiva arrancada dentro de las tres mejores de la conferencia. Solamente por eso tuvo que haber ganado, ¿no? Y se le apareció Reynosa. Exacto, pero se apareció Reynosa, que sí tuvo un par de juegos ahí pues difíciles, complicados, que aprovecharon también mucho la situación de jugar en casa, varios factores ahí que fueron beneficio para ellos, y pues sacaron el juego, ¿no? Y entonces también esa parte a veces, o sea, sí cuenta todo lo que estamos hablando.